conocido de la caña. Ahí están. Diablo, ¿quién pagó esa cuenta? Wow, brutal, vámonos con esto. La radio online del rock se llama asaltomataradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos editados. Nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play. O pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Lado Salvaje Radio punto live. Estamos en vivo a puro metal. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. Demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. We know music from A to Z. AZ Rock, azrockradio.com. Bueno, y bienvenidos. Ah, me dicen que está, que estoy bajito. O que está explotado el micrófono. Espérate, que es que estoy... Gente, estoy estrenando... Bueno, no nuevo equipo en realidad. Es una nueva conexión que hice aquí, que no es la que habitualmente tengo. Y bueno, pero estamos ya. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Transmitido desde sus estudios en San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. ¿Dónde están los aplausos? ¿Dónde están los aplausos? ¡Suenan los aplausos! Ahí están. ¿Cómo que no suenan? Ahí están los aplausos. Bueno, y estamos aquí. Ahora sí. Es que hemos cambiado un poco la cosa aquí de el monitoreo. Ahí estamos. Bueno, y como dijimos, estamos transmitiendo a través de metalpr.com, heavymetalmansion.com, encadenados con Asalto Mata Radio Rock en España. Estamos también encadenados con houndrock.com y avanzadametallica.net en la República Dominicana. Y estamos en la estación más importante del rock en Puerto Rico. Estamos con AZ Rock. Y este programa también se transmite por un montón de emisoras a través de toda la semana. Empezamos los lunes a las 4 de la tarde por Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina. Martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes también a las 8 de la noche en Metal Corrosivo, México. Jueves a las 2 de la tarde en Demontre Radio, en General Roca, Río Negro, Argentina. Estamos el viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Estamos viernes a las 6 de la tarde en FM Schenker. Y estamos también en Buenos Aires, Argentina. Y le digo a la gente que no me estén tirando mensajes porque se oyen acá. Espérate, que estoy aquí con las cosas nuevas, espérate. Ahí es, ahora estamos, ahí estamos. Me caso en nada, se me metieron los mensajes aquí. Ahí estamos, ok. Déjame bajar aquí, que me están monitoreando al otro lado de allá. Ahí estamos, parece que tengo mucho gain. Aquí le estamos bajando el gain. Gente, estoy en vivo, este programa es en vivo. Y cuando estamos haciendo las 20.000 cosas a la misma vez. Ah, se me quedó viernes, 9 de la noche. Estamos en FM Schenker 90. No, FM Ser Metal 99.5 MHz en Neuquén, Argentina. Domingo a las 3 de la tarde en Radio Enigma en Santiago de Chile. Y vienen más. Ah, también este programa. Este programa lo puedes conseguir en Latidos del Metal. También en Latidos del Metal. En el blogspot de Latidos del Metal están todos los programas de la nueva lechonera del rock. Le decimos a la gente que también estamos ya ahora en Discord, así que pueden entrar a Discord y nos pueden ver. Nos pueden ir a la comunidad de Discord y ir a metalpr.com/envivo y solicitar entrar a los canales en Discord. Que una vez usted entra al lobby, y del lobby yo lo paso a el canal, siempre y cuando usted se porte bien. Si se porta mal, lo sacamos, como ya tenemos bastante control en el programa. Así que, bueno, Lechón Atómico comenzó con Los Hijos de la Caña. Ese es el tema de Los Hijos de la Caña nuevo, que se llama La Tarjeta. Lo puedes escuchar también en YouTube. Así que búscalo en YouTube. Y está también aquí en AC Rock. Así que si está en AC Rock, lo puedes solicitar a través de Song Request en la aplicación de AC Rock. Y ahí solicitas La Tarjeta de Los Hijos de la Caña. Vámonos ahora con un clásico. ¿Sabes por qué nos vamos con un clásico? Ah, mira. Fue un 14 de abril de 1945 que nació el guitarrista para mí más influyente del rock pesado. ¿Sabes de quién estoy hablando? Estoy hablando de Ritchie Blackmore. Miembro importantísimo de bandas como Deep Purple, Rainbow. Básicamente de aportación fundacional. No podemos hablar de Blackmore sin hablar de Rainbow, Deep Purple y montones de otras bandas más, como la vibra folk aquella que hizo en Blackmore's Night. Y fue inducido en el Salón de la Fama Ritchie Blackmore junto a la alineación de Deep Purple en el 2016. Dicen que Ritchie Blackmore es el papá de Yngwie Malmsteen. Bueno, ya dejemos de hablar de eso y vámonos a algo clásico. Vámonos con Rainbow. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. clase, clásico. Vámonos con esto. I just can't take it no more. I'm getting a divorce. My wife is out after midnight every night, going from bar to bar, driving me nuts. Can't take it no more. Well, what's she doing? She's looking for me. Estación Dominicana para todo el mundo. Lo mejor de nuestras bandas y el metal internacional. Toda la programación y eventos locales. Todo lo mejor del rock pesado. Comunidad metalera mundial. Reseñas, noticias y mucho más. Metal sin fronteras. En avanzada. Metallica.net. Bueno, y volvimos aquí al estudio. Estamos ahora mismo con un calor bestial, ¿eh? San Juan rompió récord hoy del calor. Y le decimos a la gente que nos escucha fuera del país que rompimos récord, 93 grados Fahrenheit, alrededor de unos 32, 33 centígrados, por ahí estamos nosotros. ¡Wow! Bueno, hace 41 años, aunque ya vino el Neruda y me robó a mí un poquito el tiro, bueno, el que da adelante da dos veces, dicen, ¿no? Hace 41 años se publicó un discazo que para mí personalmente me cambió la vida, y es así, es así. Mi primer disco de metal no fue este, pero fue mi segundo. Mi primer disco de heavy metal fue Iron Maiden, Made in Japan, que lo compré en Disco Centro hace muchos años. Y era el que podía comprar en ese momento cuando lo que tenía... Yo vendía Limber. Y con los chavos de los Limber fue que me compré mi primer disco de heavy metal. Me compré Iron Maiden, Made in Japan. Me gustó tanto que como al mes volví a la tienda. Y yo vengo y entro así de chamaquito y veo a esta persona, pelú, con jacket de mahón, así, con... Y yo digo, mira, ese es uno como los del disco. Y fui para allá y le pregunto, mira, yo compré este disco de Iron Maiden. Y me dice, y le digo, ¿qué disco es así como ese? Y él viene y me da un disco a mí y me dice, cómprate esto y no lo pienses. Y estoy hablando de que mi vida cambió totalmente cuando yo cogí la agujita. Yo cogí esa agujita y la puse y sonó esto. Clásico, clásico, clásico. We'll be right back. cumpliendo 41 años. 41 años. El disco British Steel de Judas Priest. Vámonos con esto, que es una doble ronda. Porque en una semana como esta, en 1986, hace 35, entonces salió también, en una semana como esta, el disco Turbo de Judas Priest. Así que vámonos con mi canción favorita de ese disco. Empiézala de nuevo. Reckless, Judas Priest, el disco Turbo. Saludo a la comunidad metalera de la AAA de parte de Alvin, que nos está escuchando desde Calley, mandando los mensajes. Me está mandando montones de mensajes. Parezco aquí que tengo 500 mil manos, pero seguimos el programa, que esto es para ustedes, gente. Estamos haciendo tremenda fiesta aquí con Heavy Metal. Bueno, con esto, regalito por ahí. Hi everybody, this is Rob Halford, the Metal God from the Halford Band, sending you special heavy metal greetings. Bueno, ahí teníamos, tuvimos ahí un poquito de Judas Priest, metiéndole mucho a Judas Priest. Mi banda favorita, gente, siempre ha sido Judas Priest, de todo esto que es el rock y el metal. Bueno, en el 2010 salió un single de este señor, y este single, aunque todo el mundo dice, wow, eso, a mí no me gusta esa etapa, pero a mí me gustó mucho. No voy a decir quién es, pero usted va a saber quién es. Vámonos con esto. Cuando lleguemos a la cueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy. Todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? La verdad que a ustedes lo que les gusta es el vacilón, que piden siempre lo de los batileches, ¿eh? Vámonos con su última producción. Esto es Accept Overnight Sensation. I don't need Accept. El disco se llama Too Mean to Die. Estoy hablando Overnight Sensation, el tema número 3. Y caso, si no lo tienes ya, esto es Accept, el disco de la culebra. Un niñito de color coge una caja de talco completa y se la echa encima. Y sale del baño y la madre lo ve y dice, ¡ya, son niños! Dice, esto es, yo quiero ser blanco. Dice, ya, tú quieres ser blanco, ¿no? Ven acá, y lo coge por una oreja, se lo lleva donde está el padre. Dice, mira, tu hijo, mira. Se echó el talco encima y dice que quiere ser blanco. ¿Qué te parece? Dice el padre, ven acá, cabrón, lo coge. Dice, pues, y entra, pata, vete para allá. El chiquito sale caminando y dice, chiquito, coño, hace nada más que 5 minutos que soy blanco y ahora tengo un odio a los negros. De acá. Estas son las cosas que me envían a mí por el WhatsApp y después me meten en problemas. Un chistecito ahí que me enviaron. Saludos a Pedro Mestre, que fue el que me envió el chiste. A tirar medio. Y saludos a todos los que nos están escribiendo a través de las plataformas móviles. Espérate, que estoy meneando. Estoy, parezco un pulpo hoy. Con 20.000 cosas a la vez. Trabajando también con el sonido un poco porque lo hemos cambiado. Hicimos un cambio aquí en el estudio y como que el sonido en algunas partes se me está saturando. Así que perdonen, estamos haciendo los ajustes. Como en los conciertos, cuando usted va a los conciertos pasa eso. Cuando usted va a los conciertos pasa que de momento está un poquito saturado aquí, un poquito saturado allá. Y van cambiando hasta que llegan. Pues así estamos. Bueno, gente, saludos a Pedro Mestre que está por ahí. También plataformas móviles. Está Jaime por ahí también. Está Albert Metal Latino que está por ahí también. Está por ahí también Oscar Halford desde el principio. La gente que me escucha a través de avanzadometallica.net en la República Dominicana. Un saludo que está también por ahí Black Amber. Está el Greg Axel Fred y todos los demás que me escuchan por allá por Avanzada Metallica. También Rafael Conway, que me dice que está estrenando bocinas nuevas. Le mandamos un abrazo. Ahí está bien, ahí está Oscar Halford, ahí está bien la gente. Ah, mira, un saludo a Omar que nos escribe. Y Ángel Rivera que nos está escribiendo también. Y toda la gente que nos escribe. Y la gente que nos escribe directamente desde España. Un saludo a Javi que nos está escribiendo desde España. Y la gente que está en el chat, no me puedo olvidar de Víctor, que está por ahí, Dark Neruda, JC River, Galdi Tommy. Y mira, ahí viene, pone un dibujo de un pulpo con un montón de manos. Así mismo estoy yo, tratando de hacer todo a la vez. Monitorear, hablar con la gente en el chat, poner 20.000 cosas. Bueno, ahí estamos. Pero bueno, miren, hace 41 años también salió el disco homónimo de Iron Maiden. Primer disco de Iron Maiden y primero en estar en las listas. Porque de entrada llegó a la cuarta posición de las listas de los álbumes británicos, así cuando salió. Y allí mismo, sí, en Reino Unido, en Inglaterra. El álbum alcanzó un gran número de ventas alrededor del mundo mientras fue editándose y lanzándose en distintos lugares. Certificado disco de platino en Reino Unido, Canadá y disco de oro en Alemania rápidamente. Único álbum donde se contó con la guitarra de Dennis Stratton antes de que llegara Adrian Smith. Así que vámonos con algo de este clásico, pero vámonos live. ¿Quién sabe con qué sale esto? Vámonos live. Vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. Thank you. Good night. Sanctuary. Now I've got to look for sanctuary from the Lord, yeah. Bueno, y Lechón Atómico aquí la metió las patas porque se supone que era el Sanctuary en vivo, pero con Paul Di'Anno. Y pues puso el que no era. Pero bueno, se lo disfrutaron igual. Vámonos con esto. Habrá huracán ni vendaval ni terremoto ni virus ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock, como siempre al pie del cañón. Esto es de un disco que me llegó hace poco, pero yo lo tenía ya comprado digital. Esto es Métrica. Puerto Rico para el mundo. Estamos escuchando Métrica. De su disco Fuerza y Sangre, tema número 9, Muertos. Ya lo he puesto varias veces aquí, pero no me canso. al estudio aquí de MetalPR.com, HeavyMetalMansion.com, la nueva lechonera del rock. Que se transmite encadenados por AvanzadaMetallica.net en la República Dominicana, HoundRock.com en la República Dominicana, Asalto Mata Radio Rock en España y por ACRock.com en Puerto, ACRockRadio.com en Puerto Rico. Un montón de otras emisoras que nos transmiten en diferido a través de toda la semana. Bueno, estamos, hoy esto está lleno de efemérides. Fue un 17 de abril de 1980, hace unos días atrás, cuando ayer, que Black Sabbath comenzara hace 41 años también su segundo tomo de esa gran enciclopedia del rock que es esta banda. Esa banda es una enciclopedia. Porque tú puedes coger un tomo por aquí, un tomo por acá, un tomo por acá. Y fue la primera presentación con Ronnie James Dio. ¿Y con quién fue? En Alemania, ¿dónde fue? En Alemania fue donde fue. Así que vámonos con el pequeño en estatura, pero gigantísimo en la voz. Vámonos con Black Sabbath con Dio, pero antes de irnos con eso, Dio está tan bestial, su voz está tan bestial, que con una sola línea de bajo y su voz, ya tú sabes que eso es heavy metal. ¿Y con qué canción nos vamos? Con esa. Vámonos con esto que es un clásico, clásico, clásico. Thank you. que solo una línea de bajo y la voz de Dio, ya eso es heavy metal. Celebrando la entrada de Dio a Black Sabbath, que fue un día como hoy hace 41 años. Sonamos Heaven and Hell. Brutal. Vámonos con esto, que a usted le gusta este relajo. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! ¡Clásico! ¡Clásico! ¡Clásico! Nos vamos por un clasicazo del rock andaluz. Vamos a celebrarle el cumpleaños a Manuel Martínez Prada de Medina Zara. Son Medina Zara, el disco Tierra de la Libertad del 2001. En realidad lo use clásico, pero en realidad, bueno, tiene 20 años ya. Una vez fuiste migrante también. Si somos hermanos, ¿qué importa la piel? Hola, soy Rubén Martínez de Borax. de la Argentina y estás escuchando la nueva lechonera del rock. Bueno, y estamos aquí otra vez en el estudio y ahí habíamos puesto un poquito de Medina Zara, ya que fue un 18 de abril de 1951. Diablo, ya le tiré la edad al medio, mano, está cabrón. Que nació Manuel Martínez Pradas, cantante y luz, líder del grupo de rock andaluz Medina Zara, que hasta el sol de hoy sigue activo. O sea, es tremendo, a mí me encanta Medina Zara, lo pude ver varias veces en Leyendas del Rock, allá en Villena, en España, cuando se podía viajar a los conciertos. ¿Se acuerdan? Que hace más de un año podíamos viajar e ir a ver bandas y eso. No me hablen de otra cosa. Y bueno, y el tema a mí me encanta porque es un tema que habla de la migración que se sufre mucho en Europa cuando vienen del norte de África y llegan, por ejemplo, en este caso, al sur de España. En la península ibérica de toda la vida ha tenido migración, un país de migrantes usualmente viene del norte de África y la presencia berebere, mora y árabe fue tal que hasta el sol de hoy tú miras la cara de los puertorriqueños y nosotros aquí en Puerto Rico, búsquense una vez en Google lo que son el pueblo berebere y miren la cara de los berebere y miren a ver si no parecen que vienen de Santurce. Bueno, no, es que nosotros venimos de allá, o sea, los genes nuestros vienen de los 800 años que estuvieron los moros y los bereberes en España, el gran imperio del califato de Córdoba, el Al-Andalus, que fueron invadidos también por los vikingos. ¿Y saben qué? Los vikingos no le dieron una pela a los moros. Los moros eran los que le daban la pela después a los vikingos. Es la historia, no lo estoy diciendo yo. No es lo que dice HBO ni lo que dice las cositas esas de Netflix. Los moros eran los que nunca pudieron conquistar los vikingos. Bueno, vinieron los cristianos y ya sabemos que vinieron del imperio cristiano con la Inquisición después y bueno, pero todos nosotros somos descendientes de allá, mezclado con los negros y con los taínos también. Ya se acabó la clase historia, dicen lechón atómico, cállate ya, verdad, me voy a callar ya. Bueno, y cumpleaños también esta semana, cumplió 35 años este álbum que es un clásico, clásico, clásico. Crusader de Saxon, Saxon, Saxon. Vámonos con un chistecito, vámonos con esto. Esta mujer era muy gorda, muy gorda, y estaba en un baño de mujeres, desde luego. Y es una rubia espectacular, con una figura extraordinaria, se para frente al espejo y dice: gracias, Weight Watcher, por esta figura que me has dado. Y la güera está viendo aquello. Se va la rubia, entra una pelirroja. Dice la pelirroja: gracias, Shape Lovers, por esta figura tan linda que tengo. Gracias a ustedes. Se va la rubia. Y entra una trigueña. Dice la trigueña: gracias, Dr. Askin, por esta figura que tengo. Se va también la trigueña y se queda la gorda sola en el baño. Se contempla en el espejo y dice: galletica Oreo, me cago en tu madre. Hay que reírse este, porque este programa también es para eso, esto es para pasarla bien. Ahí teníamos el grande Álvarez Guedes, el cubanazo, con la gorda en el espejo. Tremendo chiste, ¿no? De verdad que brutal. Bueno, gente, ahí teníamos a Saxon, ¿no? Y escuchamos Crusader. Y vámonos a esto también. Miren, hace 33 años la banda Scorpion comenzaba su gira en nada más y nada menos que en Leningrado, Rusia. Hoy en día San Petersburgo. Y en aquel tiempo no era Rusia, en aquel tiempo era la Unión Soviética. Y este evento, o sea, empezar la gira en la Unión Soviética, les ganó muchísima fama detrás de la cortina de hierro, por ser una de esas primeras bandas que tocó dentro de la Unión Soviética durante el tiempo del Glasnost y la Perestroika y de Mijaíl Gorbachev. Scorpion tuvo más de 10 presentaciones en Leningrado, con un promedio de 15.000 espectadores en cada noche que se presentó. Y fue la banda que le puso la llave a esa cerradura que abrió un cofre lleno de fans de rock en la Unión Soviética, ya que en 1989, un año después, durante el 12 y 13 de agosto, se dio este festival para la paz, llamado en inglés el Moscow Music Peace Festival, que estuvo ahí Motley Crue, Cinderella, Gorky Park, Skid Row, Bon Jovi, Ozzy Osbourne, y nada más y nada menos que Scorpion estuvo ahí. Hay mucho pietaje de ese festival en internet que se dio allí en la antigua Unión Soviética. Y hay gente que dice: ¿por qué Lechón siempre se pasa hablando de allá? Bueno, nosotros nos criamos en esa época y a mí siempre me estuvo muy curioso toda esta historia de la Guerra Fría. Y todavía a mí me encanta estudiar un poco de cómo el rock fue entrando para allá. Porque el rock se metió en todas partes. El rock se metió en todas partes. El heavy metal se metió en todas partes, gente. Así que vámonos un poquito de Scorpion en vivo. Vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. I'm Bueno, el disco Life Bites, esto es Scorpions, Crazy World. Clásico. Bueno, y recordando un poco todo ese paso que abrió, esa llave que abrió todas las bandas de allá de Unión Soviética, hoy en día Rusia, vámonos con esto. Suena lo lechón, ¿qué pasa? Que no suena, ahí está. Oh! es obvio lo que voy a decir, son los Iron Maiden de Rusia. Así le llaman a la gente, siempre le llamó así en un momento, pero es que se nota la influencia también. Pero a mí me encantan, a mí me fascina esta banda, me encanta, la gente ya lo sabe. Esto es Aria, la noche es más corta que el día. Se llama así, obviamente, tiene el lenguaje cirílico y está en ruso, así que no lo voy a decir porque soy horrible si lo digo yo. Pero creo que es en inglés The Night is Shorter Than Day, pero así no lo vas a conseguir a veces, ¿eh? Lo tienes que a veces poner en cirílico. ¡Qué clase! ¡Temazo, temazo, temazo! ¿Qué ha salido ahí? Mira para allá, yo rompiendo de los tímpanos ahora mismo como cuando volvimos. Dicen, lechón, lechón, ¿por qué tú no pones lo pesado? Pues vámonos con lo pesado, me voy a quedar callado, vámonos con esto. We'll be right back.

sonando Super Terrorizer, Black Label Society, del disco Stronger Than Death, que cumple 21 años. Yo me acuerdo cuando yo compré ese disco, mano. Estamos viejos. ¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso. Solicitada. Colchón Atómico se pasa poniendo obituario aquí. Bueno, llevo unas semanas que sí, en verdad es que llevo unas semanas que sí. I'm in pain del disco Death de Obituary en vivo. Chacho, qué pesadera, brutal. Solicitado, y de verdad que saben que al final del programa siempre pongo pesaderas y cosas así. Vámonos ahora con Argento. Esto es Falsos Héroes. Involución. Esta es la banda Argento, Falsos Héroes. A mí me encanta esta banda, ¿eh? Bueno, y ya vamos para el final de nuestro programa, así que nos vamos con esto. Hace 46 años que se publicó un disco que marcó un antes y un después en el rock de España. Fue un 14 de abril del 75, hace montones de años, 46, mi edad, que se publicó El Patio, disco fundamental del rock andaluz. Vámonos con esto. Y nos vemos, gente, cuídense.